Carmen, Nahui Olin, mujer astro, mujer océano, llama devorada por sí misma. Ven, ven, ven, ven. En la década de 1890, en las exposiciones de París, se muestran mujeres desnudas y sensuales. En la pintura, Arthur plasma una voluptuosa modelo. En la escultura, Jean Anthony presenta en la exposición de Chicago a una desnuda con los ojos semicerrados por el placer que le provoca la pitón que asciende. Bajo esta nueva ideología, nace Carmen Mondragón Balseca, la quinta de 8 hijos. Un 8 de julio de 1893 en la calle General Cano en Tacubaya. Desde su juventud, fue una persona de sensibilidad extrema. Desde niña mira más allá de lo que ve, cuestiona, vive con una sensibilidad a flor de piel. Desde los 6 años se revela con su mamá y le cuestiona la idea de rezar todas las tardes. En sus textos y en sus poemas, revela una personalidad forjada desde su niñez, en la que el mundo le queda corto a su pasión siendo una niña tan pequeña. Soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno. Y por eso estoy destinada a morir de amor. No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma y que no se puede apagar. Uno de los eventos más tormentosos en su vida fue el matrimonio con el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Cuando ella quiere casarse con él, nota algo raro, algo siente y quiere retractarse. Entonces, su madre la condiciona entre casarse o irse al convento, pero en las fotografías que hay de su boda se le nota una profunda tristeza en la mirada. Se ve bellísima, pero casi con lágrimas en los ojos. El matrimonio resulta un fracaso. Se dio cuenta de que su esposo era homosexual. Entonces es ahí cuando empieza una serie de hechos trágicos. Se cuenta que tuvieron un hijo y que ella lo asfixió. Curiosamente, no hay registro de esto en sus pinturas. Y eso que es una mujer bastante autobiográfica. Aunque la relación ya estaba quebrantada, se fueron a vivir a Europa porque la familia tenía que irse exiliada debido a su padre, Manuel Mondragón, que fue un traidor al movimiento revolucionario. Estuvo primero con Madero y luego con Huerta. Así que en este contexto viven un rato en París y luego en España, en donde ya no se habla con su esposo, pero aún así la pintura los une. Ambos pintan demasiado. Cuando llega a la Ciudad de México y conoce al Dr. Atl, se enamoran dos volcanes. En 4 años se aman como si hubieran estado enamorados y desgastados durante 300 años. Relación breve pero apasionada. ¿Hoy en día somos capaces de vivir las pasiones amorosas de esa manera? Expresándolas en escritos, en pinturas y mandando al diablo a todo el mundo. Fulgor vertiginoso, radiación destructora de la muerte, ansía luminosa de mayor esplendor, desesperación de mayor vida, hoguera en cuyo centro vibra la llamarada azul de tu más vivo deseo. Inquietud ardiente, energía radiante, flama suavemente coronada de áureo resplandor, fulguración en cuya lumbre La conciencia se precipitó como un planeta desorbitado en el fuego de su sol. Es tu nombre el más grandioso símbolo de las cosmogonías. Es tu boca la más humana de todas las bocas. Son tus ojos, dos abismos abiertos entre el polvo sideral. Anillos de una nebulosa a través de los cuales se miran los abismos del caos. Gloria ardiente es tu cuerpo y es tu pensamiento una rotación que conmueve el universo e ilumina mi corazón. En el ex convento de la Merced, y en ese escenario, el doctor Atl bautiza a Carmen Mondragón como Naui Olin, el cuarto movimiento del sol. En esta etapa ella crece mucho artísticamente, hace pintura y escribe libros. Ella y el doctor Atl van a todos los eventos culturales de la ciudad. Es una relación verdaderamente apasionada pero tormentosa por los celos enfermizos que ella tiene, pero aún así ella le dedica su alma. Amor eterno. Amor Atl, la palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre, que amo con toda frescura de mi juventud. Único ser que adoro, moja los ojos de tu amada con el semen de tu vida, para que se sequen de pasión, quien no hay y será más que tuya. Pero esa relación termina. Luego llega a su vida el capitán Agassino, un amor más tranquilo. Llega ya en otra etapa de su vida. Sigue siendo pasional, pero también tierno. Le regresa toda esa paz que le faltaba. Se iba de viaje con él, de La Habana a España, de ahí a Veracruz y después a Nueva York, y de vuelta. De repente le dan la noticia de que el capitán muere inesperadamente. En ese momento entra en un colapso. Entonces, ella va a esperarlo al puerto de Veracruz, sabiendo que nunca va a regresar. En este momento, entra una etapa de su vida en la que decide autoexiliarse. En la vida de Naui, las imágenes son importantísimas. Ahí empieza una etapa en la que después de ser la modelo de artistas, la musa de la época del Renacimiento mexicano, se queda sola y su físico empieza a cambiar también. Pero ella no lo ve. En el espejo ella sigue viendo a la Naui Olin bellísima de los 20, pero la gente ya no lo ve así. Una mujer abatida, hermosa hasta la inmensidad, lo mismo que una higuera o una perla. ¿Por qué siempre anduvo triste por la vida? ¿Eso reflejaban sus ojos, sus últimos días? ¿O acaso reflejaban locura? Su muerte fue causada por insuficiencia respiratoria, aunque en realidad haya sido por amor. No solo se trata de una mujer que es abandonada y muere sola, ella opta por eso. Lo hace con mucha dignidad, porque nunca acepta ayuda de nadie. Ella sigue dando sus clases. De repente se consiente a sí misma y se va a comer a un restaurante francés, gastándose todo su dinero en este banquete, y recorre las calles vendiendo sus fotos. ¿Me invitas a un café? Si quieres, parte viendo esta foto. Soy yo, desnuda. Te gusto, ¿verdad? Se convierte en un personaje muy interesante de la Ciudad de México. Quienes la recuerdan lo hacen con un poco de temor, porque la admiran, pero le temen porque es una mujer muy agresiva visualmente, tiene mucha fuerza. Entra a otro mundo, que es su mundo interior. Entra en una dinámica de relacionarse con la ciencia. Escribe incluso un tratado de relatividad en donde no está completamente de acuerdo con Albert Einstein. Tiene una vida intelectual muy activa todavía, pero en esta soledad y hace cosas que la convierten en una loca para la sociedad. Aún así, ella sigue pintando y siempre teniendo esa conexión con el sol desde el nombre que le otorgó el Dr. Atl. Mi pintura, como las cosas que yo hago, es muy intuitiva. Todo lo sé hacer yo por mi amigo el sol. Aquí en mi casa, de toda la gente que se viene a burlar de mí, de los muchachos que me apedrean, el sol es quien me defiende. En la mañana, el sol baja, me despierta, me hace mis cariños. Se sienta a platicar conmigo en la cama. Si todavía existimos, es porque le he rogado al sol que pare la destrucción del mundo. Naomi Olin escribió poesía, pintó, ejerció su sexualidad libremente escandalizando a la sociedad de su época con la exhibición de su enorme belleza coronada por unos ojos verdes, cuyo destello iluminaron la desnudez de su cuerpo perfecto que se atrevió a inmortalizar en fotografías. Sus críticos coinciden en que su más grande obra ha sido su vida. Naomi Olin, mujer astro, mujer océano.